al obispado de Bilbao, ¿no? A la institución como sí. Sí, bueno, cambiando ahora un poco de tercio, en tu libro abordas que la onda expansiva que supone la pederastia, la ignorancia deliberada del entorno, la conveniencia de que la terapia fuese nuclear. ¿Qué puede hacer el entorno del niño o la niña, para prevenir, detectar o, en caso de que haya ocurrido, ayudar a la víctima? Yo creo que lo que sí que es muy importante es dar mayor importancia a la voz de los niños, ¿no? Históricamente se decía que los niños tenían que ver, oír y callar. Entonces, si tú a un menor no le enseñas que tiene derechos, además de obligaciones, que su palabra es válida, que es importante, que va a ser escuchada, pues estás generando una asimetría de poder. Porque hay un adulto que es respetado socialmente y hay un niño a quien no se le reconoce la condición de ciudadano y cuya voz no cuenta. Entonces, yo creo que en ese sentido sí que se van haciendo avances de comenzar a tener más en cuenta la perspectiva del menor, de comenzar a escuchar más a los niños, a su opinión sobre los temas que les afecten. O sea, esto es un cambio de paradigma importante. Otra parte muy importante es que los padres se eduquen sobre sexualidad infantil y adolescentes, y sobre formas en las cuales se puede hablar de una manera que sea apropiada a la edad sobre los abusos. Los padres muchas veces se ponen muy nerviosos, ¿cómo le vas a hablar a un crío de sexo, ¿no? Bueno, pues es que hay veces que no hace falta eso, ¿no? Por ejemplo, una cosa que puedes hacer que es muy protectora es enseñarle a los niños la diferencia entre una sorpresa y un secreto. Es decir, si yo te digo, no le digas a mamá que le vamos a hacer una fiesta de cumpleaños, eso es una sorpresa. Entonces no pasa nada porque tú no le digas nada a mamá lo que ha pasado. Pero si un compañero de la escuela rompe una ventana y te dice que como eres amigo suyo no seas chivato y este es nuestro secreto, pues esto es un secreto malo, ¿no? Entonces el abusador siempre intenta silenciar a la víctima, o en muchas ocasiones diciéndole, este es nuestro secreto, no se lo tienes que decir a nadie, nadie te va a creer, si se lo dices a alguien vas a hacer mucho daño a tu mamá, vas a hacer mucho daño a tus hermanos, si le dices algo a alguien te voy a hacer daño. Entonces, si tú conoces cuál es el modus operandi de los abusadores, es más fácil como padre pues proteger a tus niños utilizando un lenguaje y unas herramientas educativas que son apropiadas para el crío y que no tienen por qué generarle ningún trauma ni asustarle. Y otra cosa que también es muy importante es que cuando un menor cuente pues que ha sufrido abusos por una persona del entorno, pues escucharle seriamente y pues pedir ayuda profesional, ¿no? Porque muchas veces lo que se ha hecho desde el entorno es no creer al menor, pensar que es que tiene una fantasía muy desarrollada, no tomárselo un poco en serio, ¿no? Entonces, lo que sí que es muy importante que los padres tengan en cuenta que ese menor, que en ese momento no tiene mucho poder, crecerá. Y de aquí 10, 15, 20 años recordará y se le quedará marcado cuál fue la reacción de su entorno. Si su entorno le apoyó o su entorno intentó que los hechos no trascendieran y no salieran a la luz. Y que esos padres piensen, yo de aquí 30 años, ¿qué explicaciones le voy a dar a mi hijo o a mi hija? Tú en tu libro hablas mucho de tu evolución personal para superar el problema y todo, yo creo que